después del paro nacional que se llevó a cabo ayer, donde hubo movilización en distintos puntos de la provincia, en distintos puntos del país, donde se paró completamente también el país. Bueno, hubo una situación de represión en los trabajadores del municipio de Guaymallén. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el concejal Charlie Espeche por el Frente Izquierda de los Trabajadores. ¿Cómo estás, Charlie? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Bueno, preocupados también por lo que aconteció ayer. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió en este paro donde estaban los trabajadores del municipio de Guaymallén? Bueno, lo que sucedió ayer nos preocupa, pero no nos sorprende. ¿Por qué no nos sorprende? Porque nos tienen un poco acostumbrados este gobierno de Cambia Mendoza, Cornejo y su tándem con el intendente Marcelino Iglesias, de reprimir a cuanta persona ose reclamar por un derecho. Nosotros nos hicimos presentes el día de ayer en el galpón del Carril Nacional, uh-huh, porque nos enteramos que estaba por reprimir la infantería. Estuvimos comunicándonos con los trabajadores municipales y resultó ser que haciendo uso de alguna artimaña o algo parecido, inventando hechos que no existieron, mandaron junto con un ayudante fiscal unos 20 o 30 efectivos policiales de infantería a reprimir, golpear, patear a trabajadores municipales que estaban realizando una asamblea y un paro en el marco del paro nacional que a las claras se vio que ayer paralizó Mendoza y paralizó también todo el país. Nosotros queremos repudiar ampliamente este hecho porque los trabajadores municipales estaban reclamando por la reapertura de la paritaria, porque se les están quitando ítems que suman muchísima plata a la composición del salario, en el marco de un aumento de los tarifazos y de los aumentos de las tasas municipales y de todos los servicios públicos del país. No estaban por fuera de una medida alocada que quería paralizar el municipio. No, se habían plegado un paro nacional que había sido convocado por la CGT y en la cual los partidos de izquierda, el Frente de Izquierda principalmente, estábamos acompañando. Incluso en el mismo momento nosotros estábamos en el nuevo vial haciendo un corte informativo en ese marco. Incluso contaban trabajadores municipales de que no era el único galpón que se encontraba en paro, sino que todos los trabajadores municipales de los diferentes galpones habían hecho una reducción de sus tareas o un paro completo. En particular, en este, y quiero, para tratar de aclarar un poco los hechos, lo que estaban realizando es una asamblea de los portones del galpón en todo su derecho, ¿no? Lo establece la Constitución Nacional, de que pueden realizar o ejercer su derecho a huelga. Cuando estaban realizando eso, la infantería avanzó, golpeó, se mantuvo durante 30 segundos y se retiró. ¿Por qué? Porque no, en realidad no tenían de ninguna manera la intención de dejar salir camiones. Lo que querían hacer era amedrentar, golpear, romper el estado asambleario, que los trabajadores no se organicen y no realicen una huelga en el marco de un paro nacional. Esto sucedió durante la mañana, ¿no? Sí, todo fue durante la mañana. En la tarde, los trabajadores del turno mañana se quedaron a esperar a los del turno tarde para mantener una asamblea y ver cómo continuaban esta lucha. Tengo entendido que el paro se levantó el día de ayer, uh-huh, pero que siguen en estado asambleario para ver cómo pueden continuar.